Mucho tiempo hacía que no venía este invitado y está acá en el estudio, mate en mano, como corresponde, Álvaro ¿Cómo Jaume, debe ser? como debe ser. Buenos días, saludos. Bien, bien. Bueno, Jaume, la verdad que siempre uno llega acá a Jaume, pensamos, bueno, vamos a hablar de la soja, vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar de la producción, pero vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a hablar de Está la bien. historia y vamos a hablar un poco de todo eso, me De todo eso parece, ¿no? también, también. Pero la llamada es a partir de una carta que vos escribiste hace poco, ¿Sí? El viernes pasado. el viernes Viernes pasado, pasado. tampoco como hace una semana, menos de una semana, Menos semana. y que a uno le da la impresión de que leer esa carta va a hacer que muchos se identifiquen, veteranos y otros que no son veteranos, por distintas Sí. razones, pero va a haber gente que se identifica. Pero lo primero que nos parece para tener en cuenta es que es una carta con título, se define como carta abierta de un exponente de la vieja guardia, ¿no? Tal cual, tal cual. Capaz que hacer de entrada una aclaración, no es la carta de un, yo sé, pues son cosas de viejo, ¿viste? Cosa de, está como los viejos, siempre les parece que fue mejor antes. Es una carta escrita desde un presente de lucha, que Exacto. es lo que hace la Bueno, diferencia. es lo que la carta explica, ¿no? Yo obviamente que voy a explicar, porque no es común. En general, mi posición actual es, y ustedes que me conocen mucho, es uno más bien en la práctica y en la lucha. Hay varios frentes. Y es raro que uno se inmiscuya en los temas de coyuntura de una manera tan directa como lo hice en esta carta. El problema que tiene que ver con la historia y tiene que ver con el presente. Entonces, ¿qué pasa? Uno, somos generación 71, que éramos unos pibes jóvenes, digamos, cuando con toda la ilusión formamos el Frente Amplio, como un instrumento de lucha muy por fuera de la instancia electoral, pensándolo en una innovación, una corriente desde una perspectiva revolucionaria que era la política con ética, la política con militancia de base, la política con las bases elaborando, movilizándose, los comités de base eran eso. Muy por fuera, más allá de Eran las para eso. estructuras, más allá de las estructuras. Porque capaz que la gente ni se acuerda ni entiende, porque hoy en día vos No, pensás todos lo saben. que el Frente fue nada más que una coordinación de partidos. No, la historia fue muy distinta. Significó una ilusión de poner el mundo patas para arriba desde otro lugar, para toda una juventud, donde la política no era la corrupción típica, le hablábamos de clientelismo, que tenían Sí. los partidos tradicionales. Que además, lo decíamos así de claro, eran la expresión de la clase dominante. Para nosotros, la oligarquía uruguaya y los partidos blanco y colorado, con sus matices, sus diferencias, uno con 90 años de historia, otro con, bueno, pero eran la expresión. Entonces, el frente era la otra cara de la lucha del pueblo. Entonces, claro, uno escribe desde ese lugar, entonces tenía que explicar al principio Claro. quién era en lo que estaba pasando y sintiendo a raíz de lo que estamos viviendo ahora que, no, no, Y cuando, todavía. sí. Entonces, bueno, eso explica, ¿no? Cuando vos decís de lo que estamos viviendo ahora, estás hablando de varias cosas Varias que están cosas, varias cosas, sucediendo, ¿no? varias Que cosas. vos lo escribís, vos escribís además porque te desvelaste Sí, pensando en sí, todas sí, estas sí. cosas. Sí. Sobre todo por un mecanismo. Anoche me llamó una cosa que te le iba a decir Alejandro de Toledo, que está en la olla con Sí. nosotros. Y me dice, Álvaro, esta carta habría, porque tiene que ver con eso que dijiste recién. Esta carta habría que leerla, era muy larga. Yo le escribí esta carta pensando en caras y caretas. Voy a ser bien específico. En una zona frente amplista, se jactan de ser relativamente críticos, pero se jactan de ser abiertos, democráticos y críticos. Por supuesto, conozco al papi de Leandrito Grille, conozco a ellos, hemos interactuado en todos estos años de lucha como un medio de comunicación. Entonces dije, los voy a poner a prueba por la vergüenza en que está ocurriendo con esto del frente. Bueno, esta carta que la escribo en esa noche de insomnio fue después que yo escuché el jueves la conferencia de prensa que dio. Todavía no había llegado a la calle llegó el sábado. Claro. Estaban a la expectativa, todos, en silencio. Hay muchas cosas muy sintomáticas de lo que pasaron acá. Entonces, cuando el Frente termina su conferencia de prensa y sale Fernando Pereira a definir de que tenía que cuidar la institucionalidad, palabra textual que utilizó, de que no iban a encarar ni que hablar el juicio político, y de que había que esperar que llegara y diera su palabra el presidente, poco menos que pusiera en orden las cosas, cayendo en el mismo juego que los acólitos del Partido Nacional, que todo lo que estaba... Y dije, no, acá yo tengo que escribir algo y ver si me la publica Caras y Caretas. ¿Qué pasó? Caras y Caretas no la publicó. Obviamente. Si a mí me preguntaban dónde estaba, le digo, capaz. Pero capaz que no tenía espacio. Bueno, pero le di suficiente tiempo. Tiempo después, Marcelito, tuvieron, porque pasaron los días, yo esperé. Sí. Y después, por supuesto, los medios, militantes, todos adhirieron. Y ahí voy a las cosas que suscitó esta carta, ¿no? Porque yo no esperaba, que tiene que ver con lo que dijiste vos. No es solo la reacción de viejos, también ha pasado con jóvenes y con gente. Y voy a explicar por qué. Lo primero, yo recién le contaba a Ángeles antes de entrar acá, era el lunes, la carta la publicó El Muerto, creo que el domingo fue, porque yo había esperado ese día, claro. Después le sacó Posta Porteña, varios lugares la repicaron, ¿no? Creo que Hemisferio Izquierdo también, otras distintas. Bueno, entonces, 12 menos cuarto, el lunes, una llamada. Que es probable que esté escuchando la radio, porque él escucha muchas veces la 36. Una voz que yo no reconocía. Entonces... ¿De quién habla? Y no me daba cuenta. Mi compañero de celda, de la 8 izquierda, que entré al penal porque a mí me agarran en el año 75, yo estoy clandestino del 73, del 65, y me agarran en el 75. Estoy en el Boiso Lanza hasta el 76, mayo del 76, antes que pasara lo de Michelini, el asesinato ya en Argentina. Y entonces, entro al primer piso, celda, o siquiera que es donde me ponen, ¿quién me abre? Antonio, este compañero. Bueno, un compañero, yo lo había conocido ya en un momento, nos habíamos cruzado en el Buzo Lanza, porque ellos eran del movimiento marxista, habían caído muchos compañeros, y entonces me acuerdo, le regalaba recién a Ángeles, que él me dice, no, dice, yo el sol no lo podré disfrutar mientras tenga barrotes, y yo le mira, Antonio, porque me lo recordó él esta noche pasada. Y yo le verá, si nosotros no aprendemos a disfrutar el sol a través de los barrotes, el enemigo logra lo que quiere, que es quebrarnos. Entonces, vamos a tener que aprender a crecer, formarnos y lucharla aquí adentro, es otro escenario de lucha, pero es clave para que no logren lo que quieren, sino conquista para el poder. Bien. Y él me recuerda eso. Esta noche pasada dice que se emocionó y bueno, muchas gracias. O sea, varios viejos se sintieron muy identificados. Lo último que dijo este compañero me dice, y sobre todo ese planteo real que era, nosotros sentíamos la necesidad, el deber y el compromiso de hacer una revolución, que cambiara de raíz todos los males que produce el capitalismo. Ese era el sentimiento real de una generación. Claro, entonces, claro, vos hablás de la revolución, vos incluso relatás que con esto del 50 aniversario del golpe, en una radio comunitaria te que fue tal cual. Una muchacha, ¿qué estaba haciendo? Que es una pregunta que todo el mundo hace, ¿no? Fue tal, ¿qué estabas haciendo tal esa mañana del golpe de Yo Estado? Fui a San Ramón, una radio comunitaria de San Ramón. Justo San Ramón. Ahí va. Y tal cual, contala, está divino. Y la abuelita muy ingenua, ¿no? Bien. Bien, como periodista me dice, ¿qué? Porque a mí me llamaron, como eran 50 años el golpe, yo había estado en detalle, que explico la carta, yo había sido representante de la FEU en la mesa de la CNT, en la mesa representativa. Y estuve en el comando, no solo de la FEU, sino también coordinando con el comando de la CNT. Entonces tenía todos los detalles de la abuela. Bueno, me han llamado de muchos lados, salió la película 5 en punto, se volvió a sacar. Y uno de los lugares que me llaman es San Ramón. Y esta policía me pregunta. Te pregunta eso. ¿Qué estaba haciendo en la mañana el 27 de junio? La revolución, le decía. Y yo le dije, pero me salió así del alma, ¿no? No fue calculado ni pensado. Claro. La cara de la gurisa. Y ahí vino. Bueno, lo que yo no relato en la carta, que sí les cuento a ustedes, después que terminó la audición, nos quedamos una hora charlando con esos jóvenes. Todo esto. Claro, claro. ¿Por qué queríamos hacer una revolución? ¿Qué pasaba? ¿Qué vivíamos? Increíble. Lo que despertó en jóvenes. Claro. ¿No? O sea que no es solo esto, removió la nostalgia de aquella generación 68 que quisimos, rompiendo baldosas y claro, todo lo que fuera, claro, dar vuelta al mundo de mierda ¿no? El mundo del absurdo, el mundo del revés, diría Marie-Le Walsh. Bueno, también en los jóvenes llegó esto. Sí, lo que pasa es que los jóvenes no pueden tener la vivencia de lo que pasó hace 50 años, o por razones obvias, lo que sí se puede es mantener vivos aquellos principios, aquellas decisiones, porque era una decisión, ¿no? Claro. De hacer lo que se hacía. y la el convencimiento de que había que cambiar y que el camino era otro, no era entreverarse con los que siempre que, ganan, sino que medio como a contracorriente. Tan cierto es eso, que uno explique, viste que yo pongo con mayúsculas en la carta, que el frente era, desde la perspectiva nuestra, los jóvenes, sobre todo los jóvenes más, todos militábamos en general en partidos, yo era claro. militante de los GAU, vos eras, bueno, 26, todo lo demás. Pero más allá, había un espíritu en la construcción del frente que trascendió lo partidario para pensar una herramienta política colectiva, unitaria, que pensara la lucha desde dos lugares claves, la ética en la política, que es vital, porque si no, no hay política revolucionaria. Hay corrupción, hay poder, acomodo, carrera, ¿no? Es todo el privilegio de lo que significa ser político, y para nosotros era una clave la ética, y segundo, la lucha revolucionaria, así vamos a decirlo clarito, revolucionaria, que si la instancia tenía que ser elecciones, porque convenía para acumular fuerzas, tocar el parlamento, como decíamos, burgués, porque es parte de una democracia, que no es la democracia del pueblo, efectivamente, íbamos a presentarnos a una instancia electoral, efectivamente había que estar en ese parlamento, pero como una opción táctica. Pero la perspectiva nuestra era revolucionaria, era cambiar el mundo. Nosotros hablábamos socialismo, pongámosle todos los matices que queramos a las alternativas que hay de mejorar, lo que siempre decíamos, un mundo sin explotados ni explotadores, sin clases sociales, una que oprima a la otra. Y eso era, teóricamente debía ser el socialismo, toda una puja histórica a ver si creamos esa figura de sociedad nueva. No mejor, claro. Nunca dijimos mejor. Vieron que después se puso de moda luchar por un mundo mejor. No, para nosotros no era luchar por un mundo mejor, era por un mundo diferente. Distinto, nuevo, diferente. ¿No? Bueno, esas son las dos claves de la vivencia nuestra. Y había que demostrar eso para entender después el dolor y el porqué un insomnio hoy. Porque, ¿en qué punto está ese frente? Y agrego una cosita, sí. Que no la clarifiqué demasiado porque era una carta que relativamente breve debe ser. Justo, yo escribí esa carta el jueves después que pasó la conferencia de prensa del Frente Amplio. Esa mañana habíamos ido, porque los miércoles nosotros tenemos olla, yo había ido a estar con un compañero que me había confesado que dos días antes de la olla había estado sin comer, tan flaco como un alambre, allá hablaremos de la olla después, sí. Pero yo voy, el contraste que me vino a mí entre ver la tibieza, aquel eso de cuidar lo institucional, la democracia. Vos decías, ¿la democracia de quién? El lunes hay una marcha en defensa de la democracia. Sí, bueno, el lunes que viene está. Ahora el pinche este. Que incluso, vamos a decir la verdad, una cosa, Ángel, se animaron a hacer lo que el Frente no. El Frente ayer, explícitamente, a iniciativa del Partido Socialista, que está por lo visto muy revolucionario, quiere plebiscito, y ahora quería marcha. Dentro del Frente se le está generando una contradicción. Está interesante eso. Ojalá los latas avispen. Bienvenidos. Vamos arriba, muchachos, que mientras sea para luchar, brillante, todos los brazos abiertos, ¿no? Gonzalito, ponete las pilas, y bueno, y Gonzalito y todos los demás. Pero agreguemos. ¿Todavía se animaron el Pichinete a decir, hacemos algo? El Frente ayer resolvió explícitamente. No es momento para movilizarse. Sí, ¿no? No hay condiciones. No hay condiciones. Entonces uno vuelve. ¿Por qué contaba lo del hambre? Porque vos decís, ves el momento que estamos viviendo, que además yo pensaba también lo de Palestina, porque es un panorama global que estamos viviendo, a tal punto degradado que ahí me viene el insomnio. Ese es el tema. Gerardo y Alicia escriben, dice, un muy agradecido y fraternal saludo al entrañable y gran luchador, compañero Álvaro Jaume, en este mensaje. Muchas gracias. Y Alejandro de Toledo manda este audio. Ángeles, buenos días, ¿cómo le va? Espero que ande bien. Mando mensaje medio temprano porque, me estoy por ir a trabajar y yo sé que hoy va a estar, en Mañanas de Radio va a estar... Álvaro Jaume, así que quería, sabiendo eso, quería mandarle un gran saludo a Álvaro, tiene un montón de cosas para contar ahí, pero Álvaro un titán ahí, un crack y compartimos con él acá la olla popular, la olla colectiva y popular Toledo Junior, sé que él tiene muchas cosas para contar de la olla ahí, que hay un grupo sensacional ahí de gente ahí, gente muy carenciada espero, bueno, con un corazón gigante y bueno, y que no solo la olla se limita a hacer un plato de comida al mediodía, sino que se trata de hacer un montón de actividades, como una que hay proyectada ahora de la Seguridad Social, que seguramente Álvaro contará, y también tenemos planificado un viajecito a la playa ahí para que Andresito, ahí un compañero de acá también de la olla, conozca lo que es la playa, y bueno, pero Álvaro contará todo eso, pero bueno, quería dejarle un saludo a él y a todos los compañeros de la olla, y bueno, también por supuesto un gran saludo a todos los compañeros de la radio que hay excelentes compañeros también de mucho tiempo, así que nada, el mensaje mañanero temprano es porque capaz que no pueda escuchar la radio a las 9 o no pueda mandar mensajes, y bueno, un gran abrazo entonces para todos, y bueno, buena jornada, abrazo, chau chau. Gracias, Ale, un abrazo grande. Muy bien, Alejandro, que ya debe estar trabajando hasta ahora. Después podrá escuchar esta entrevista también. Bueno, Álvaro Jaume, a raíz de esta carta, que después la podemos leer nosotros entera, ¿no? Pero hay una, en el final, vos decís algo, leemos esto, es textual, que dice: resulta que callamos por no poner en riesgo la democracia. ¿La democracia de quién? ¿De la gente de pueblo o de esos tristes rostros con hambre que se arriman a nuestra olla? Claro que no. Más increíble aún resulta que el fascista de Manini Ríos termine siendo más directo y frontal en sus declaraciones públicas que el propio Frente Amplio. Es por eso el insomnio, la desesperación. Si en momentos como el actual no aprovechamos para desnudar el impúdico juego de poder de la burguesía y sus históricos partidos blanco y colorado, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Sin duda alguna, este frente, legitimador de la democracia burguesa, enamorado de lo políticamente correcto, pragmatista y aggiornado a los tiempos posmodernos que corren, nada tiene que ver con aquel del 71. Me dirán trasnochado, sesentista, nostálgico, lo acepto y reivindico, lo reafirmo en esta inclemente madrugada desatada en la chacra, en homenaje a los caídos y al costo que ha tenido para los tantísimos sobrevivientes. Si ayer fue necesaria una revolución, hoy lo es más que nunca. Termina diciendo la carta. Bueno, y una de las cosas que, retomando este final, yo ayer, no, anteayer, hablé con Ovenir Sartú, por ejemplo, pues son las cosas que, así como relato lo de la celda y la recepción que tuvo la carta en algunos compañeros que estuvimos presos juntos, también yo mateaba mucho con el viejo Sartú, que conoció este estudio. Ese sí, que diría Lale, que esa palabra que nos gusta mucho decir en la olla, un titán, el viejo. Vos, Ángeles, vos, Marcelo, ¿llegaste a conocer a él, al veterano? ¿A Don Helio? Sí. Un viejo increíble. Sí. Cuando hicimos la lucha de Ney Teddy, mirá que era veterano, uh-huh. Yo todavía era más pibe, 10 años, 11 años para atrás, nos íbamos a Bella Unión. Pero salimos una vuelta a las 2 de la madrugada para llegar a una inspección ocular a las 8 de la mañana. El viejo, increíble. Bueno, ¿por qué digo estas cosas? Lo que él sufrió con esta degradación de lo que se denomina izquierda, tan patética, tan terrorífica, y yo le explicaba a Ovenir, que le mandé la carta, que incluso le dije, ¿qué tal si le sugerís a tu amigo Alfredo García que la publique en Voces? Me contestó algo muy, bueno, lo dejo picando, fue tal cual. Me dice, no, porque Voces, si es una carta que ya salió editada en otro lugar, no la publica. Bueno, muy bien. No hago comentarios, que callé yo, dije, bueno, te la mando a vos. Pero voy al rostro que pensaba una de ellas, el veterano. Sí. Un hombre luchador. Bueno, uno pensaba, en ese final que tocás de mi carta, el insomnio vino por eso. Qué contraste entre gente como Don Helio, en mi compinche como el Tambero. Tanta gente increíble que dejó la vida a lo largo de tantos años, y uno podría, no parás de nombrar. Y decís, estamos en esto. Pero miren que yo, y no había escuchado todavía la conferencia de prensa. Sí. Porque acá hay dos fenómenos, ¿no? Que recién hablábamos en el espacio de la tanda. Uno primero es que uno puede decir, bueno, están cuidando tácticamente para no perder votos, disputar el centro, hacer cálculos electorales. Otra, ellos, no, yo discrepo con esa interpretación. Ellos mismos hoy, sí. Yo lo escuché a Orsi ayer, ellos mismos están sintiendo eso. Ellos tienen unos poros en la piel y en sus neuronas introyectado lo paliativo de esta sociedad. Hay un, el Byung-Chul Han, un famoso filósofo, que escribió un librito, no sé si lo conocen, llama La Sociedad Paliativa. Sí, sí, sí. Claro. Y padece la sociedad esta, la algofobia. Está brillante eso, que ocurra algo. Y es tal cual. Ellos se han ido incorporando. ¿Saben lo que decía Orsi? Porque es increíble. Yo no podía creerlo. Orsi dijo ayer, me preocupa la polarización. Entonces, vos decís, ¿qué contraste va a nosotros? La bandera, la lucha de clases, la confrontación con el enemigo, otra que adversario político, porque después el lenguaje fue modificado. No, claro, claro. Le preocupa la polarización y no quiere volar puentes. Y eso no es que lo está diciendo para ganar el centro. Eso es Orsi en su piel y en su cabeza. Orsi, ese mismo Orsi es capaz mañana de reprimirte, si es presidente de la República, que lo va a hacer, si vos armaste un lío o confrontaste directamente en una ocupación, en una fábrica o en 18 de julio. Eso es un pensamiento que se incorpora. Ahora, cuando yo escribo la carta, no podía creer lo que después comprobé. Ustedes se dan cuenta que el señor este, yo y lo incluí con lo de Palestina, porque creo que tienen algo parecido. Si a mí me preguntaban que iban a aplastar a Palestina, pero además de la manera que instala, yo creo que acá hay una clave que nos debemos los militantes, porque tampoco es cuestión de putear, rabiar, digamos, y no poder conectarnos con la gente. Porque es con la gente que tenemos que hacer la revolución. No es que la vamos a hacer dos o tres, ya nos dieron por adelante y por atrás. Tenemos que aprender a caminar con la gente. Bueno, hay que interpretar qué pasa. ¿Por qué los mecanismos? Si a mí me preguntaban que iban a bombardear, como bombardearon Palestina. Yo decía no, en el silencio mundial, porque claro, más allá de los detalles, de lo que dijo Guterres, de las posibilidades, algunas cositas, es vergonzoso el genocidio. Bueno, eso mismo, esa no solo la impotencia que uno siente, esa incredulidad que tiene uno, decir, es increíble que esté pasando esto, ¿no? Que esté pasando esto y que el mundo siga. Es lo mismo, nos pasó acá con el agua. Sí. Es decir, poniendo cosas, viniendo acá, que nos pasa en la olla, porque, escúchame, ayer en la olla, vos veías más de 100 personas, son más de 100 familias que las conocemos, pasando hambre, crueldad, discriminación, ¿sí? Y sigue pasando. Y no pasa nada. Bueno, lo mismo. Vos decís, es increíble. Que, ¿viste? Porque además se dieron carambolas poco. Astesiano. Penades. Gracias Carolina H. Que retomó, ¿no? Que, porque le costó. Ella estaba metida a la trama. Finalmente creo que ahí capaz que ayudó Jorge Díaz. Pero también mujer. Pues los machirulos la apretaron. Y lo cierto es que se animó a hacer la denuncia. Terminamos que lo de Marcet fue ya el escándalo de los escándalos. Entonces, otra, yo digo, yo siempre pensé, Cuquito, lo mirás y decís, clase de poder, Concheto, vive en Berrio, la gente vota a un tipo así. ¿Dónde está el olfato de clase para decir, por lo menos me equivocaré? Pero este Conchetín que no sabe, no que es un callo a la mano, que destila clase en su manera de actuar, destila clase en su manera. Los blancos hicieron todo lo mismo. Su papá, otra que Braga preso, todo. Cambón, Greno. Los blancos gobiernan el país como gobiernan su estancia o su empresa. Los colorados todavía aprendieron más del manejo institucional. Como los vericuetos, ¿no? Sanguinetti, sumamos para eso. Cómo manipulamos el aparato del Estado al servicio de la clase. Estos no se preocupan. Reíste, piso cuarto, piso 11, pasa por... No vas a ver. Y yo digo, y los uruguayos no despiertan, los periodistas mismos, los partidos políticos. Entonces yo pensé, capaz que cuando llegan, que están esperando tácticamente el frente, dije, entre jueves y sábado que llega, todo el país paralizado a la espera que llegara el Concheto este a dar su palabra. Que eso es lo otro, ¿no? Nosotros defendemos Cuba. Fidel era un dictador. Hablaba 6 horas. ¿Y este no es un dictador absoluto? A ver, veamos la democracia. ¿Dónde está el concepto de democracia real? Dictador absoluto. Ningún blanco se animaba a ni abrir la boca de lo que había pasado. El Señor resuelve lo que iba. Yo se lo conté a mi pareja Cristina, le dije, mira, va, le va a cortar la cabeza a los peones, ya cayó Bustillo, va a caer Maciel, va a caer la Fluff y va a caer Heber, aún su amigo íntimo. Va a llegar, va a decir eso, y dicho y hecho. Y no porque yo sea demasiado, no, no por ponerlo de soberbio. Era cantada la jugada política. Los va a quemar y va a salir en él. Y todos van a... Lo que no me imaginé fue, les dio media hora al Frente Amplio para informarle. Y todavía cuando sale de Suárez el sábado de tarde, Fernandito Pereira, viva la lucha de la clase trabajadora, Fernandito, mi amor, y dice, no, porque el presidente va a indagar y me... Pues ya, ahí que viene, es esto, es como las bombas que están estallando, ¿no? Y lo que están haciendo estos señores sionistas, hijos de su madre, que porque lo que pasó el 7, ¿no? De octubre, me están hablando, van, pasamos los 10.000 asesinados, mujeres, niños, hospitales. Y vos decís, ¿con qué murió Boni Fernandito? Vuelvo, no, porque el presidente va a investigar, va a ver... Los otros todos callados, la coalición, nunca, una cosa, dictadora, a ver, uruguayos, tenemos que despertar, nunca hubo un órgano de codirección o de dirección compartida, una coalición, es el señor, y Manini se fue al mazo, Manini se fue literalmente al mazo, porque yo lo escuché decir a Manini, yo, el miércoles antes de eso, decir, ¿quién se puede creer que el presidente no supiera? Claro, cualquier uruguayo, con dos dedos frente, dice, pero ¿a qué no vas a ver? Y después calladito la boca. Vino de Estados Unidos y Manini también calladito. Y la conferencia de prensa, bueno, daba asco. Cuatro preguntas, daba asco. Aquello decía, ¿en qué mundo estamos, no? ¿En qué mundo estamos? Tenemos que hacer la pausa. Sobre el tema Palestina, también las posiciones que dio el Frente. Y el, bueno, frente. Hablar de los terroristas, de Hamas. Y todo. Incluso sacaron dos declaraciones, una segunda. Claro, porque... presionan y los israelitas, y claro, el Frente quiere, sí. Algunos mensajes de los oyentes. Manuel de Sayago dice, leí la carta de Jaume y hoy, ¿qué hacemos? ¿La construcción del Partido Revolucionario está arriba de la mesa? Después de la carta, ¿qué sigue? ¿Cuál es la propuesta? Dice Manuel. Alejandro de Atlántida, Helios y Licandro, dos personas con una dignidad sin igual, fueron dos imprescindibles. Saludos, está dice bien, Alejandro. Perfecto. Richard dice, buenos días compañeros del Imprescindible, un gran saludo a Jaume, aunque no nos conocemos, dice, coincidimos con él un 100%, arriba a los que luchan desde Tacuarembó, un gran abrazo, dice. Gracias. Richard, y este Nelson, sí, de Tala, manda este audio. Bueno, como siempre, la Centenario luciéndose con los invitados, un abrazo grande a Álvaro, un gran luchador, saludos. Ahí estaba el mensaje de... Muy bien, de muy bien. Bueno, podemos, tenemos que ir claro, dos temas, sí, ¿no? Yo quería redondeamos este, sí, para claro, ir, porque claro, tenemos dos temas más. Y me gustó la pregunta. El primero, Manuel, fue Manuel, el del Partido Revolucionario. Bueno, mira, yo vengo de una generación, no sé qué edad tiene. ¿Marcos es que se llama? Manuel. Manuel. Mira, Manuel, yo no sé qué edad tendrás vos. Yo me formé, y como cuento... forjando la unidad, los GAU teníamos esa tarea de colaborar en la construcción del Partido Revolucionario. La historia ha sido muy cruenta, muy larga, muy dura, y cometimos muchos errores y también hicimos muchas cosas acertadas y aprendimos cosas. Yo arranco por esto. ¿Qué hacemos hoy? Hacer la revolución que es. Bueno, es empezar a ganar en conciencia. Hay algo que me escribió Silvia Martínez, que ustedes la conocerán. ¿Cómo no? Que cuando leyó la carta, Tanití, sí, ya sé, me contó que se iba a Haití. Divina Silvia me dice, mira, Alberto, dice, lo notable la carta, me identifiqué totalmente. Dice, lo que tenemos que hacer por ahora es sacudir conciencias con los últimos alientos que nos queda de energía a nuestra generación. Sacudir conciencias. Porque ahí, Manuel, viene esto. Uno puede ser, te lo habla, yo lo digo en la carta, nosotros estamos procesados ahora. El día nomás que sacaron a Mota, pataleamos rabiosamente. ¿Qué hicieron? Nos seleccionaron a 7, nos condenaron, hasta el día de hoy estamos procesados por atentado. Seleccionan, matan, meten miedo, criminalizan para generar el miedo. Entonces, nadie dice que no haya que construir organización. Hay que ver cómo yo quiero hacer un balance. Una de las cosas importantes que tiene esta radio es la apertura. Nos debemos... A veces discrepo cuando ponen en la juventud, soy suscriptor, uh-huh, claro. La leo fehacientemente, leo Liberación, que aporta notable, porque tienen columnistas notables en la radio. A veces cuando pone la izquierda me enojo. Voy a la izquierda. Bueno, somos muchos a la izquierda. No es solo la UP, ni el PT, ni el Frente de Lucha de Gustavo López. Es ¿no? mucho más amplio. Somos unos cuantos. Pero ¿qué pasa, Manuel? Tenemos que construir una herramienta. Ahora, para construir esa herramienta tenemos dos cosas claves. Una, que hacer un balance del pasado para no reiterar errores, porque el enemigo es muy fuerte. No solo ideológicamente, cooptando con la tecnología y con el modelo cultural consumista, conciencias y apaciguando, amortiguando y generando esa sociedad paliativa, sino que es tremendamente agresivo en lo represor. Sí. Y cuando tiene que bombardear o te tiene que torturar en una cámara de tortura y vos no trazaste, lo sé por experiencia propia, no trazaste las construcciones necesarias para que no te destruyan en 3 días el esfuerzo y desaño, en la quedamos. Una cosa que perdimos, mirá, yo que hablaba del MM, a organizaciones nuestras, si al MLN en 6 meses lo cascotearon como lo cascotearon, algunas de las nuestras en muchísimo menos tiempo nos destruían el trabajo de años. Entonces creo que hay que organizar, pero hay que aprender del pasado, porque tenemos un enemigo recontraagresivo. El poder nunca se va a ceder apacible ni pacíficamente. Tenemos que dar los pasos. Y segundo, que es clave, tenemos que ganar en conciencia. Recién lo decíamos de todo. ¿Qué pasó con el agua este año? A mí me sublevaba. Nosotros, pero si no metíamos, que gracias a ciertos momentos que metimos gente trabajada conscientemente, y aquí voy a los otros temas que nos quedan, con fuerza, captando presencia en la calle, como también parte pasa ahora que está notable esto del plebiscito, es fundamental, más allá de las carencias por tener un plebiscito, es fundamental meter gente en la calle y crear conciencia para que después avancemos caminando radicalmente con gente. Porque ser la radicalidad de un puñito esclarecido, yo siempre fui muy blanquista. Pobre Blanqui, ¿saben quién es Blanqui? Augusto Blanqui. Pasó 37 años de su vida preso. Fue el presidente de la Comuna de París. Perfecto. Y lo respeto y lo valoro. Pero Blanqui se olvidó de que la revolución se hace con la gente. Y no solo con un puñado organizado de inteligentes que suplantan a la gente. Entonces, el desafío hoy por hoy en el estado que estamos es, como dice Silvia, sacudir conciencias, sumar para las causas que tenemos entre manos, y ahí sí, vamos a las causas que tenemos entre manos. Sí, que son unas cuantas. Que son unas cuantas, porque mirando el tiempo... Vamos a centrar en dos, ¿no? Sí. Algunas novedades que hay sobre canelones, en este canelones de la soja y demás, y la olla, que se ha nombrado acá varias veces. Canelones. Bueno, acá vienen las causas. Nosotros hicimos una lucha, justamente, acá viene parte como esto que está pasando con el plebiscito. Cuando nosotros juntamos firmas, en el 2016 se crea la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua. Decíamos, este flagelo de la soja en Canelones tenemos que erradicarlo. Nos propusimos soja porque no podíamos todo el modelo extractivista. Uno podría poner todos los transgénicos, todos los agroquímicos. Muchachos, algo aprendimos de ese pasado es que pongamos objetivos puntuales, realizables, incluso para que la gente se entusiasme con la lucha. Porque si me propongo un objetivo a largo plazo, en ese horizonte, y no conquisto nada, frustro a la gente. Pasa como del fútbol, Marcelo. Uh-huh. ¿Viste cuando tenés un cuadrito perdedor? Sí, sí, claro. Yo que fui padre de Diego en Huracán y de Eduardo Racing, cuando Huracán descendió, éramos solo los papis que no moríamos de angustia. Bueno, con la lucha pasa algo parecido. Hay un componente inevitable en lo humano del triunfalismo en el buen sentido, de querer ver qué realizable lo que uno se plantea, que es clave. Nosotros dijimos la soja. Logramos frenar la soja en una zona, Canelones. No fue en todo, no fue una conquista absoluta, no fue... Pero fue un logro concreto. Pero fue un logro concreto y nada menor, ¿no? Porque la soja es uno de los símbolos del modelo extractivista del Uruguay. Entonces, ni que hablar. Bueno, ¿qué nos está pasando ahora? Está pasando... Los chicos sojeros, porque se habían desperdiciado por todo, se prohibió en una zona, digo, por si alguno de los que está escuchando, la mayoría sabe porque hemos venido acá y he explicado mucho. Se prohibió en 12 municipios, que es lo que se llama la zona productiva 1. Ahí está Sauce, está Toledo, está Suárez, estamos todos los de aquella zona. Sí, la costa, está en Paso Carrasco, bueno, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los sojeros chiquitos se frenaron. Pero los sojeros grandes, uno de ellos Calprica, dueño de Calprica, Fernández, ¿qué pasó con Fripur? Hay clanes de poder, que eso es lo otro que es clave, ¿no? Así como está el capital internacional, la transnacional, están también todavía mecanismos de clanes oligárquicos nacionales. Los Fernández son uno. Claro, ¿y qué hicieron ellos? ¿Cómo siguen plantando? Siguen plantando. Cuando lo encaramos... ¿Plantan en otras zonas? ¡No! ¡En la zona prohibida! ¡Atrás de lo del Diego! Claro. Parece que ahora están en duda porque vieron que... Bueno, hemos hecho muchas cosas. Encaramos a las autoridades, las enfrentamos. Las multas son irrisorias. Los pretextos, tuvieron un año para ponerles una multa. Es claro, increíble, ¿no? Claro. Un año. Y mientras tanto están produciendo. Y mientras tanto, sigue el baile, como sí, decimos, sí. Sigue la fiesta. Bueno, ¿qué nos propusimos ahora para el 1 de diciembre? ¿Qué es eso? Porque, vamos a decir la verdad, así como yo lo reclamaba, lo sentí en el agua, porque este año tuvimos la chance de meter un golazo, que era con el tema del agua, decir que golazo quiere decir que la gente saliera a las calles, que pataleara, que empiece a tener, porque es fundamental, no el militante. El militante sabemos, nos formamos ahí. Yo cuando en la carta relato que a los 17 años, siendo menor, caigo preso porque ya estábamos chiveando contra el boleto por 18 de julio del 68. Bueno, eso lo aprendimos, ¿no? Te aprendiste a sacar el miedo contra los caballos, todo, contra las chanchitas, los gases lacrimógenos. Aprendiste y aprendiste a qué, a que vos tenés fuerza, que salís y ganás un boleto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un aprendizaje que tenemos que lograrlo con la gente. Sí. Solos, un grupito de iluminados militantes, no vamos a ningún lado. ¿Qué le pasó a la comisión? Que eso es un temita. La pandemia. Y digo pandemia por esto, porque hubo un plan político atrás del tema virus. No discutamos, yo sé que puedo tener acá. No, es todo un debate. Otro día lo hacemos, lo haremos, ¿no? Creo que no vale la pena. Sí vale la pena esto. Generó efectos desmovilizadores por dos razones. Una, mostró que cuando el temor a la muerte juega el miedo, el poderoso domina mejor. Eso es clave. Por eso incluso nos sancionan, nos matan, nos reprimen. El miedo opera. Y opera, ríanse, con la tecnología. Implantaron un modelo porque nos traían allá, acuérdense, de Italia, de España, las primeras imágenes en los celulares de mi paisano vecino. Me decía, mirá, Álvaro está muriendo. Ay, va a venir para acá y no va. Bueno, toda esa conducta se instaló a partir del 20, del 13 de marzo del 2020. Bueno, sumémosle que después de eso, eso le dio el efecto a nuestra comisión, que venía muy movilizada. Estábamos en lucha contra Castilla, que es otro sojero poderoso de la zona de Canelones. Incluso confrontado seriamente con él. Sí, claro. Bueno, ¿y qué le pasó a la comisión? Porque además pasa esto otro. Cuando te desarman la lucha, te vas metiendo para adentro. Sí. Vos lo has dicho muchas veces por los micrófonos, no digo, no por quitar a la Marcelo Protagonista, pero Ángeles siempre tiene esa percepción que tenemos algunos viejos, de que no nos acomodemos en lo personal, decir, bueno, como que me vence la historia, vos sos más pibe, Marcelo, pero es esa sensación de que, bueno, resuelvo lo personal, la sobrevivo. No, porque donde esa conducta te gane, te bajaste la lucha. Y ahí ganan ellos. Lo mismo que la cara. Entonces, a la comisión le golpeó feo. Y no estamos teniendo, pusimos carteles, todos nos arrasaron, porque tiene sus matones, esta gente, reíste de Marcet, sí, que negocia, compra, va y viene, ¿no? Los ojeros no son chicos de dos pesitos, ¿no? No son chacareros ni nada que se les parezca. Bueno, no rompieron los carteles, todo lo demás. La intendencia Reyte de Orsi, que no quiere polarización, no le conviene el negocio más allá de cuánto pueden aportarle a su campaña. Además, no. Hay que defender la democracia. Claro. Entonces, ¿qué pasó? No estamos teniendo una intendencia canaria con la fuerza para frenar. Entonces dijimos, para el 1 de diciembre, que van a ver que está la invitación, después se la hacemos llegar cibernéticamente, y va más sobre la fecha, la lean, ahí está, incluso más que invitados a que cubran después cuando se quiera. Es el 1 de diciembre, estuvimos discutiendo mucho, que acá vienen los temas del lenguaje y de todo. Habíamos puesto debate. Si nosotros decimos debate, no viene ninguno. Claro. Nosotros queremos confrontar con las autoridades, pero no digamos confrontar, porque ya eso, claro. Queremos invitar, claro, claro, ¿no? Sí, sí. Teníamos que cuidarnos en eso, exacto. Nosotros mismos tenemos que poner un cuidado, invitar a que vengan las autoridades y decirles, ¿qué están dispuestos a hacer? Miren lo que está pasando. Entonces estamos convocando una mesa redonda donde le vamos a dar un espacio para que hablen las autoridades, un espacio para que hablen algunos académicos. Hay algunos que... Acá aparece Claudio Martínez de Bati y otros que han apoyado mucho nuestras luchas. Y, por supuesto, la comisión y los colectivos sociales. Y la clave de eso es embretarlos públicamente, decirles, miren, está pasando esto. ¿Qué va a hacer el Estado? va a ser la vista gorda, va a ser cómplice, ¿no? Es esto mismo que no pudieron ocultar a partir de toda esta corrupción. Bueno, acá el Estado, a partir de que hay plata, se va a callar y va a dejar que nos sigan fumigando, destruyendo, violando la ley, porque la ley la tenemos hoy a favor nuestro. Entonces, bueno, ese es el sentido, y despertar a la comisión, porque vamos a ser honestos, así como la olla está moviendo, eso que decía Alejandro, mucha gente, la comisión perdió aquella fuerza que tuvo en los años anteriores. Entonces tenemos que encontrar mecanismos y sobre todo que se sientan, claro, porque ver que no podés ganar te lleva muchas veces a retraerte. Entonces tenemos que generar mecanismos donde políticamente avancemos. Sí. Eso va a ser el primero de primero diciembre. De diciembre, después lo vamos a después, estar recordando. Exacto, exacto. Pero está clave, nos jugamos una importante parada ahí. Primero es la Casa Artigas Sauce. Exacto. La Comisión contra la Soja. Una anécdota divertida, sí. ¿No? Yo llamo a Adrián Peña, que es senador, sí, claro. De Canelones, vos lo conocerás también, porque él luchó con la cantera que ganamos, en sí. Aquella época acompañó la lucha de la cantera, y lo llamo y le pido el teléfono de alguien, porque queremos que vayan dos ministerios, si es que bien, vamos a invitarlo. Sí, sí, sí. El MEGAP, que estamos en gestión, que es el encargado también de sanciones y todo lo demás, el Ministerio de Energía, sí. Y el Ministerio de Ambiente, pues, tiene, ¿no? Que estar también. Que es el nuevo, ahí está. Entonces le digo, ¿a quién podemos llamar? Entonces me da un teléfono que dice el director, la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. ¿Llamo? Fulano tal, tan importante, ¿no? Y entonces me dice, Álvaro Jaume, sí, eso para que vean cómo los medios y las imágenes y el lenguaje. Álvaro Jaume, sí, el mismo, le digo yo. Fuiste profesor mío en el año 72. Casi seré viejo yo. Mi madre. De matemática, claro. Yo estoy jubilado ahora, pero además de trabajar la tierra, toda la vida seguí en matemática. Mientras no estuve preso, clandestino, me restituyeron. Bueno, dice, sos el terrorista número uno, me estás llamando. Me dejó bien, pero esa es la imagen. Le digo, bueno, lamentablemente con esa imagen no joden. Porque con eso trabajan diciendo que lo que exigimos radicalmente, y ahí vuelvo a pensar en Manuel, claro que tenemos que armar organización, Manuel, pero tenemos que lograr que la gente camine con nosotros y que no nos aíslen a los que no tenemos mirada revolucionaria. No nos aíslen a los que tenemos mirada revolucionaria, porque ahí nos cagan. Crear organización y hacer conciencia. Es fundamental. Y no, que no nos aíslen, que es clave. Por... ¿Y qué, van a ir? ¿Va bueno, a ir? Dijo que va a ir. Que como era alumno, le dije, te tomo la palabra, así que el Ministerio de Ambiente, claro, va a estar. Bien. Bueno, vamos a ver. Eso sea por el compromiso ético. Está claro. Comprometió su palabra de que iba a estar. Palabra de honor. Bueno, por lo menos alguna autoridad vamos a tener. No, y la Agencia de Desarrollo Rural va a venir también. Bueno. Que eso es el director que nos conoce. Y bueno, va a ser... Muy importante que la gente esté. Exacto. Antes del primero vamos a estar. Sí, sí, eso es fundamental. Y sí. Después viene lo otro. Sí. Que es la olla. La que olla. Esa es la joyita nuestra. Que ya, ¿cuánto lleva andando? Bueno, eso es importante. La olla lleva más de 3 años. Vamos para el cuarto año. Nosotros arrancamos en abril del 2020. ¿Se acuerdan que el 13 de marzo? Un poquito menos. Porque tuvimos que organizarnos todo lo más. Ahí arrancamos. Bueno, increíble la olla. Increíble porque eso que dice Alejandro que les transmitió es verdad. Creo que titanes somos varios. La verdad que hay un mecanismo humano. Porque la olla fue dando... Eso que es lo que no sienten ellos, no solo el hambre, sí. Es la humanidad. Cuando ¿Vas gente solo de Toledo? Sí, vale? Sí, yo Toledo, pero camino el andaluz, pero ¿sabes un componente? Bueno, nosotros hemos visitado otras ollas. Sí. Por ejemplo, la Bardanca funciona acá en Ejido. Pero cuando vos la ollas con gente de la calle, que no es la misma, claro, que no es Toledo, claro, el componente que tuvo, estamos en territorio y ya a esta altura nos conocemos. Son los vecinos. Exacto, son los más jodidos de esa zona. Recontra jodido. Hay asentamientos, ocupaciones, gente que ha venido de Montevideo, del Borro, pero que hace años que están ahí, sí, en condiciones. Ahí es que vuelvo yo a la sensación que tiene un palestino cuando te sentís nadie y no tenés esperanza. Reíste cuando no crees en la lucha. Cuando vos no tenés esperanza social, porque sentís que ya tu facha, no tenés un diente, no tenés nada. Esa es la lección. El olor, la facha. Exacto, eso es lo que voy. Por eso lo comparé. Claro. Sí, sí. Entonces. Encontrar un lugar donde te quieren, te dan un abrazo, te respetan, te dicen tu nombre, además del plato de guiso. Sí. Brillante. Entonces, se fue despertando ese ánimo, ese afecto, ese estilo. ¿Saben qué dicen ellos? Somos la familia. Eso lo dicen, ¿no? Exactamente. Bueno, para que tengan una idea, estamos en 1.400 porciones. ¿Qué días están? Los miércoles. Todos los miércoles. La gente, ¿qué hacemos? Funcionamos solo los miércoles, pues nos lleva a prepararla un día antes todo, ¿sí? Y agreguemos. En esas cantidades nos implica tener alimento, patadas. Es nada fácil. ¿Y qué hace la gente? Se lleva para 3, 4 días. Hay gente que solo come con la que se lleva. Llevan los potes de 5 de helado, se lleva 3 potes, hasta 3 damos. Y bueno, hay gente que come hasta el sábado y domingo administrando, le mete fideo, le mete arroz al guiso, lo estira, y con eso come y después no tiene nada. Sale a buscar, requechar por los contenedores. Bueno, ¿qué pasó? Nos quedan unos minutitos. Pero da para, esa olla da para muchas otras cosas. Esa olla ha hecho muchísimo. Parte de esto es ser familia, no solo el afecto. Festejamos primero de mayo. Pasamos una película sobre los mártires de Chicago. Hemos hecho cosas de todo, ¿no? Importante. Esta hora vamos a hacer. El miércoles que viene, invitamos a Karina Sosa, que yo no la conozco personalmente, pero la he escuchado. Yo le dije, te he escuchado en la 36. Tenés un mérito, Karina. Hablas sencillo. Claro, porque vamos a ser honestos. Ayer informábamos de esto a la gente. Hay gente que no tiene credencial, que hace años en la olla, que no vota. Y vos decís plebiscito nomás. Sí. Y no saben no qué es la palabra plebiscito. Claro, es real. Decís reforma a la seguridad social. ¿Qué van a saber? Entonces, AFAP, menos, fondo previsional, privado. Entonces, vamos a buscar a alguien que estando, que está lindo eso, el que está en la cosa, te cuente, sabe, con palabras. Que además lo bueno, Karina tiene dos componentes notables. Yo le decía, uno, tiene coraje. Exacto. No se achicó con ninguno de todos estos papanatas sinvergüenza que están acostumbrados, ¿no? Porque tienen títulos, sí, a pagarte. Y segundo, hable sencillo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la invitamos a Karina, va a venir y vamos a explicarle. Por supuesto, vamos a llevar las papeletas y todo lo demás. Pero eso después, porque la gente que firme es después. Claro. Lo que yo arranca hoy, ¿qué pasa con el plebiscito? Yo estoy convencido que las firmas se juntan. De eso no tengo duda. ¿Qué pasa con el resultado del plebiscito? No lo sé. Lo que sí tengo claro, que fue la chance en estas circunstancias. Y yo que no soy nada amigo de juntar firmas porque tiene podrido, que el uruguayo entiende política con votar y firmar. No, papá, hay que luchar y estar en la calle y hacer otras cosas. Papá, mamá, lo que te guste, ¿no? Y digámoslo, si no solo dónde voto, dónde firmo y que otros hagan por mí. No. Pero tiene de mérito esto, que estamos golpeando, así como la soja, golpear las AFAP. Es golpear el corazón del sistema financiero. Y con un tema que puede ser entendido por la gente. En la forma muy sencilla, decirle, miren, que los bancos privados y que los ricos administren tu plata. No, por lo menos el Estado. Todavía no habremos hecho la transformación revolucionaria total, pero por lo menos el Estado. No. Al que está en la zona y quiera ir, puede ir. No es solo para la gente de la olla. Ah, no, no. Todos los que quieran ir de la zona. Ni que habla. Estamos invitando a todo el mundo. Es en el Club San Isidro, que es muy conocido. Y vamos a hacerlo. Está la Plaza de Hugo Méndez. Plazoleta Hugo Méndez, donde arranca la calle Hugo Méndez, que era la 17 metros. Y el Club San Isidro está a 20 metros de ahí. Un lugar recontra conocido. Sí. Y termino con la joyita. Que es, sobre todo un gurí Andrés, que le cuesta incluso hablar de vino, es uno de los símbolos, vamos a traer bonos acá. Andrés no conoce la playa. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Hacer una excursión, se le ocurrió a otros varios, hacer una excursión, con toda la negrada nos vamos, ¿a dónde? Dijimos, no, al este primero nos matan, ¿no? Otra que Palestina. Nos vamos a Quillú, y tenemos el parador de unos amigos, nos vamos a Quillú, vamos a juntar fondos, claro que juntar. Y la alegría que tiene la gente. Vamos a hacer una excursión domingo, una excursión. 28 de enero. Cosa de tener diciembre y enero para juntar plata. No creo si no hay un banco. Bueno. Claro. Vamos a juntar para el ómnibus, para todo. Bueno, y allá les caeremos al parador, al baño, si nos dan entrada y un saludo. Bueno, a toda la gente. Y ya, el ánimo que tienen ayer cuando informamos esto, ¿verdad? De lo del plebiscito. Vino incluso el alcalde, que está apoyando mucho toda esta movida, porque es de partido. Ajá. El partido está apoyándolo, el plebiscito. Cuando vio a la gente hablando de lo que hicimos, no podíamos creerlo, no era increíble. Bueno, y ya todos saben que tenemos el Suri, ahí, que le vamos a caer ahí, va a copar el Suri el 28 de enero. Esa es la olla. Hay tiempo hasta el 28 ahí para conversar de aquí. Hay tiempo. Esto pero es un anuncio. Lo primero es esto del miércoles 15 a las 7 de la tarde, Club San Isidro, a metros de la plazoleta Hugo Méndez. Abierto a todo público, va Karina Sosa, va a estar la gente allí para preguntar, conversar, perfecto, opinar. Todo. Y papeleta después para que quiera firmar, lógicamente. Eso es bien importante. Bueno, muchas gracias, Jaume. Muchas gracias a ustedes por estar siempre abiertos. Insisto, es clave ser radicales con la gente. Sin la gente, nada. Entonces yo creo que ahí es fundamental ver cómo caminamos para cambiar este mundo real del revés, con caminando con la gente. Un abrazo grande a la gente. Saludos a la olla y a la gente por allá.